Las notas inquietantes, de esas que te ponen los pelillos de la espalda de punta, que ha facturado el compositor murciano Roque Baños para la banda sonora, el score de Don't Breathe, No Respires, la nueva película de Fede Álvarez, es el motivo sonoro musical para dar comienzo en Contrabanda FM. Una nueva edición de sinaudiencia.com que además tiene un número de esos redondo, un número llamado 700. En el micro 2 esta tarde tengo a mi compañero Jordi, recién llegado de las islas del Caribe Mediterráneo. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Y luego también tengo por el micro 4, al otro lado de la mesa de contertulios, pues no esperéis escuchar a Lagus porque no ha llegado todavía, pero sí que tengo a un sustituto del Agus, que esta tarde es Juan Carlos Cordero. Buenas tardes, Juan Muy Carlos. buenas tardes. Que le apetecía también repetir a este hombre después de Claro que sí. nuestra última visita hace unas semanitas, y qué menos que pues aprovechar estos últimos coletazos de verano pues para venirte por aquí y hacerte quedarte un poquito más delgado de lo que estás ahora, porque ya sabes que aquí, si algo tenemos en Contrabanda y sin audiencia, es una sauna para hacer el programa. Y estamos aquí con la toallica. Somos unos privilegiados. Exacto, o sea, que me refiero que los contrabandistas en general somos gente que guarda la línea. Salvo alguna excepción que todos conocemos también. No la voy a decir por aquí porque si no sería Estaba a punto de decirla yo, pero cargar me voy a mucho callar las también. tintas. Pero bueno, estamos delante de un nuevo programa de Sin Audiencia. Tenemos algunos estrenos, concretamente pues este que se nos viene encima este fin de semana de No Respires, pero tenemos bastantes más cosas, porque además Jordi ha estado cargándose las pilas estas últimas semanas y viene desaforado. No sé si le vamos a dejar hacer el programa hoy solo a él o qué, pero me refiero que has tenido tiempo para resarcirte en tu tiempo libre de Hombre, he visionados. podido ver unas cuantas cosas aprovechando el verano, leer mucho, porque yo es Ah, esto es cuando importante también, leer. aprovecho también para sacarme lectura de encima y nada, también descansar un poco y desconectar porque hace falta. Entonces, si no, el cerebro ya, el disco duro se llena Sí, pega chisporroteos y luego. el día que el disco duro pete, nosotros no tenemos recambio, o sea Ya, que. esa es la cosa. Bueno, he visto algunas películas últimamente. Dentro de poco habrá recambios. Ya veremos. No al Ya, alcance de ya todos, porque eso hablaremos, ya ya se sabe hablaremos de eso. que. Que también en uno de los estrenos que viene esta semana, que es Criminal, también tiene un poco que ver con estas cosas, de que se nos jode el disco duro de la cabeza y esas Luego cosas. nos cuentas que esta me interesa. Sí. Muy bien, pues hecha esta presentación, no sé qué os parece. Vamos con un pequeño review del libro de visitas de. Hombre, algo habrá que decir, porque además en el libro de visitas ha habido bastantes mensajes. Sabéis que con la renovación que ha hecho Sote del libro de visitas, ahora es necesario registrarse, pero ya con el fin de verano la gente se ha empezado a registrar, se ha empezado la cosa a animar, ha ganado muchísima funcionalidad, siguen habiendo muchísimos comentarios muy interesantes. También, por ejemplo, David, alias Dubrock, a raíz de la semana pasada ha colgado un comentario de Shosho, la película que aunque suene así es de Show, música show. electrónica Sí. y de Café Society. También le ha gustado Café Society bastante a Unai, que también nos habla de la última película de Nicolas Winding Refn, que al parecer también le ha gustado Sí, bastante. además esta viene como con muchas ínfulas a Sitges este año. Sí, es The Neon Demon. Neon Demon, sí, Y señor. bueno, pues después de. Fue Only God Forgives, la Exacto, anterior. sí. Pues viene con este Neon Demon que a Unai le ha dejado muy buen sabor de boca. También Mejor. Unai recomendaba la de animación de Kubo, Kubo y las dos cuerdas mágicas, Cubo con que K, creo que Kubo era, con ¿no? K, que yo vi, por cierto, el tráiler y dice que es cine de animación más tirando para adultos, aunque pueden ir los niños, pero que en la sesión que fue él, que además no era muy tarde, dice que hubo algún niño que se clavó. Porque es animación stop motion, son los mismos que hicieron los mundos de Coraline. Sí, Coraline, sí. Y curiosamente, y aquí entra anécdota familiar, porque yo me acuerdo que le puse a mi hija, cuando tenía 9 años, los mundos de Coraline, y es una de las películas que más terror le ha dado. Es que la madre y los botoncitos... Todo. Correcto. Claro. Y era por la tontería, claro, de en el mundo paralelo el tema de los botones en vez de los ojos. Claro. Entonces a Coraline le venían, ven que te voy a coser los botones en vez de los ojos. Y entonces ella se dieron una semana soñando que se iba a quedar ciega y le iban a coser los botones. Hostia, qué mal rollo. Y está traumatizada. Pues ahora tiene 12 años ya. Sí, mi hija lo que hace es... adolescente, pero... Ella también. La empezó a ver con 8 o 9 años. Ella es un poco más cabrona que la tuya, porque ella coge y a los amigos suyos que les da miedo las pelis, les pone esta. Ah, ella directamente, ¿no?, va a putear. Pero a ella no le da miedo el último... No, es que no le da miedo ninguna peli. Ahora, ya con llegando, ya pasando los 10, casi los 11, algunas pelis ya, porque claro, la tía va de lista, digo, sí, pues venga, peli de miedo. Ya se empieza a cagar. Y con la de No te despiertarás... ¿Cómo es? La que ha visto Javi. La de No te despertarás... Ahora no digo bien. No respires, perdón. La de No respires. Aquello que se la quería poner y me dice, no, esta no, papá, porque he visto el tráiler y me he cagado. O sea, esto sí. Yo encuentro que vas un poco fuerte de meterle es que a la niña, películas. Es que la niña va de lista, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces también. Pero bueno. ¿Y qué más se cuentan por ahí? Que por cierto, buenísimo, supongo que ya lo estás utilizando, el buscador del libro. Es una maravilla. Sí, no, porque además, luego, además de poder buscar, puedes citar los mensajes. Sote le ha dado, le comenté si podría dar la funcionalidad adicional de poner la fecha en que se escribió el mensaje que se cita. Ya sale también con la fecha también. Y entonces, bueno, ahora es que ya le he dicho más edición que en la Wikipedia. Tenemos aquí unas herramientas potentísimas. Se pueden poner vídeos, se pueden poner fotos. Además, no las muestra para no saturar la página, sino que tú pinchas si lo quieres ver. Exacto. Se pueden poner spoilers. O sea, es una gozada. La verdad que sí. Bueno, muchas cosas en el libro. O sea, si me pongo a leer todo lo que ha vuelto con la Blanca, eso es una gran noticia. Que ha vuelto sus vacaciones. ¡Que tiemble todavía el libro! Ha dejado algún diario de bitácora nuevo. Bueno. Nos saludaba, por cierto, un oyente, que es Juan Carlos, que nos escucha desde Colombia, uh-huh, y que nos comentaba una cosa curiosa, que es que es la tercera vez que escribía en el libro, porque la primera vez fue para reñirnos por el susto que pegamos un 28 de diciembre, que decíamos que dejábamos en audiencia porque nos había fichado la COPE. No sé si ¡ay, acordáis! qué buena! Hostia, eso hace tiempo. Mucho tiempo. Pero mucho tiempo. La segunda vez que nos felicitó por el programa 500, entró en el libro esta para dejarnos la felicitación, y dice que esta vez ha entrado para felicitar por la nueva apariencia y funcionalidad del libro de visitas. Y de la web, supongo también. Bueno, supongo, no lo he puesto, pero venga, Agus, algo para Agus, pobre, aunque sea impuntual. Y luego, pues también quería comentar que había terminado la temporada de Get Down y comentaba que no tenía las bases musicales de Javi, que le ha encontrado muy entretenida y le ha gustado. Bueno, yo posiblemente la comente la semana que viene. Hablamos de ella hace unas semanas con el capítulo piloto, que creo que fue la semana que estuviste tú, Juan Carlos. Y creo que para la semana que viene ya, yo al menos ya daré mi veredicto... De la temporada uno entera. Sí, bueno, de la primera mitad de temporada, porque creo que han hecho, digamos, un poco el efecto de Walking Dead y han... Ajá. Y han preparado 6 capítulos para este, digamos, segundo segmento de 2016 y para el primero de 2017 los segundos 6. Pero sigue siendo, en teoría, la misma temporada, a no ser que cambien de planes. Está muy bien. Y es que esto de registrarse en el libro también te da como... Mola, te sientes un poco más cercano, más... Sí, no sé, ya mola. Eres un miembro registrado. Exacto, en la audiencia. Es como un poco rollo Sosi. Muy bien. Sí, es una cúpula, una logia. Luego también ha habido algún comentario por iVoox o iVoox o como cojones se diga. ¿iVoox? No sé cómo decirlo. iVoox, ¿no? Porque hay confusión con el tema. Pero bueno, no ha salido un gallo. En castellano sería iVoox. Y aparte, ha habido una recomendación que nos han etiquetado en Twitter. Ajá. Con una nueva serie que se llama Spotless y que nos han dicho que tiene unas reminiscencias a Dexter. Entonces habrá que estar al loro. Ahí queda dicho la advertencia, entonces cuando andemos un poco más en ella, pues Spotless es una de las nuevas series que se tendrá que seguir. Que por cierto, un ojo por ha ahí. Saltado ya la noticia de que todo el mundo lo esperaba, pero va a haber segunda temporada en 2017 de Stranger Things. Muy bien, no podía ser de otra manera. Sí, estaba cantado. Por cierto... Cuéntame... Rápidamente, acaba de entrar un individuo en el estudio, no sé si echarlo o no. No sabemos si está registrado en el libro de visitas. Eso es verdad, es una buena pregunta. Sí, está registrado en el libro de visitas. ¿Está registrado o no? Pero tiene no más... solamente está registrado, sino que es el que valida los registros. Tú eres el validador. Di algo en tu micrófono, señor validador. Cuando tardo 2 horas, 4 horas, 6 horas, según a qué horas, es porque estoy durmiendo, pero soy yo quien valido siempre. Vale, entonces te podemos llamar validator. Y te llegan, bueno, alertas y todo. Te llegan alertas cuando... Al correo. Simplemente me llega una alerta al correo, le doy que lo valido y ya está. Bueno, vamos a sacar un momento. Tiene que ir el ingreso de 5 euros. Ah, va a tu cuenta. Sí, sí, cuando va el ingreso de 5 euros, entonces cuando no, no hagas bromas porque habrá alguno, se lo creerá y no querrá registrarse para que no lo cobremos. Bueno, ahora le pasamos la bombona de oxígeno a la US para que recupere un poco de. Y por sustancia. Último, libro, como siempre, muy interesante. Registraros, escribid. Leed todas las recomendaciones que se hacen, que hay muchas y muy interesantes, y claro, en directo nos las podemos saltar. Pero además, claro, como no, se ha hablado del deceso esta semana de Gene Wilder. ¿Cómo no? Luego entraremos sobre el tema, pero si queréis, antes vamos a pasar con los estrenos, que también hay que cortar chicha. Luego también, pasamos también con el tema del obituario de Gene Wilder y con cosas que hemos visto, que hay bastante tela que cortar en este programa 700 de Sin Audiencia. De los estrenos, bueno, pues parece que va a haber contracrónica de Criminal tras la crónica de la semana pasada de Agus. Bueno, segundas opiniones. Siempre pero son además, bienvenidas. Además, el libro ya lo han dejado ir, ¿eh? Que lo que mola es que a veces tengamos opiniones tan dispares. Es que les gusta el barrillo a los gañanes y a las el gañanas. El salseo. Ya te digo. Bueno, se pues... Se ha sonado mucho a youtuber, ¿eh? No, sí. No toquemos lo que nos suena. Luego también Javi va a hablar de No Respires, la por nueva favor, película de sí. Fede Álvarez. Esto. Y aparte, pues hay algunos estrenos que al menos vamos a nombrar. ¿Por qué? Porque llega una nueva versión de Ben-Hur, dirigida por Timu Bekmambetov. Bekmambetov. Sí, el tipo supongo que de Guardianes de Noche, Night sí, of Shore. Sí, sí, sí, es el director de Kazajistán. Sí, que tanto prometía que luego tampoco dio. Bueno, es que él ha tenido sus idas y venidas. Recordemos que hizo ese Abraham Lincoln... Cazador de vampiros. Cazavampiros tan reprochable y reprobable. Y luego también estaba haciendo algunas comedias solo para el mercado ruso, que aquí a nivel internacional nos han llegado a estrenar, y ahora vuelve otra vez a mercado internacional con reparto, digamos, occidental, uh-huh. con una nueva versión de Ben-Hur, que también creo que está basada en la misma novela que se basó la película original que conocemos, clásica de Ben-Hur, de Charlton Heston y compañía. La que nos ponen para Semana Santa. Exacto, esa misma. Que es una historia de cristianos encubierta, que parece que es de romanos, pero realmente es de cristianos. No sé aquí, es el señor kazajo, hacia dónde se habrá ido. Que sepáis que no la vamos a comentar con visionado porque el visionado de prensa es mañana. Yo no sé si va a tener valor para ir porque solo con acordarme de la escena de la estampida de los caballos de Abraham Lincoln ya me dan repelús entrar al cine solamente. Pero nos han querido untar el morrico a la prensa en el pase con un footage de la nueva entrega de Jack Reacher. ¿Vale? Entonces quizás... Con el rollo de echarle un vistazo. ¿Cómo lo saben vender, eh? ¿Cómo lo saben no, vender? Es que evidentemente si no, pues bueno, y también es en un cine que también las condiciones del cine son especiales, que ya no hace falta que lo nombre porque lo nombramos mucho a menudo aquí, tanto casi como el canal de series ese que empieza por N. Pero bueno, que el pase será en fenómena y que realmente pues quizás cualquier película, por muy fea o truño que sea, en fenómena es menos truño. Juan Carlos, por si no has pillado, hablaba de Netflix. Ya, claro, pues se me reía. Evidentemente. Y antes de entrar con las dos películas que hemos visto, pues nombrar un par de películas más. Sencillamente una, porque sé que tiene seguidores, a pesar de que yo no los he tragado nunca, que es una nueva secuela de Los Visitantes. Sí. Esta vez Los Visitantes la lían en la Revolución Francesa. Tiene un subtítulo adicional. No sé cómo será el título original. Y bueno, pues tenemos por ahí de nuevo las andanzas de Christian Clavier y Jean Reno haciendo las suyas con Los Visitantes. Yo soy tercera un humor... Tercera parte. No sé si es la tercera. Yo ya me perdí. Yo la primera no le entré nunca en ese tipo de humor. Sé que hay gente que le encanta. Yo lo respeto, pero a mí no me señor Dubrock, el señor Dubrock, cuando vio el tráiler conmigo, dijo, uy, esta la quiero ver. Y le mira así como diciendo, pero ¿qué me estás contando? Bueno, sí. Supongo que tiene un rollo muy francés también, que me refiero que es muy localista de por allá, con el rollo histórico y tal. Y... Pero hay películas de humor francés que a mí me gustan, pero esto... No sé, yo no me he metido con ellas. Es como supongo que es una especie de ocho apellidos vascos, pero en francés, que sería humor de este más comercialoide, más... No sé si ha sido básico. Mejor símil, ¿eh? Tampoco ¿eh? También te lo digo, pero bueno. No, porque es humor de, bueno, pues... prejuicios, historia francesa y juega mucho con localismos y todos estos rollos y creo que es un tipo de humor así muy, muy básico. Es como el de la peli esta del chico negro que lleva el de la silla de ruedas, ¿no? Un poco. Bueno, pero eso yo la he visto, ¿eh? ¿Cómo se llama? La de Lomar Shai, la de sobreviviente. Es invencible. Invencible, es invencible. Vale, pues Es una película, es una película, está bien hecha, ¿eh? Está bien hecha. Lo que pasa es que va a buscar ahí la lagrimita y fuerza mucho las situaciones. Yo el humor que me refiero a este sería un humor más básico, de coger las cosas características de una zona francesa y empezar a dar vueltas. Sí, la que hicieron hace poco, que tiene cuatro hijas y cada una se casa con uno de una etnia. Exacto. Esta me la tragué el verano pasado por mi mujer y bueno. Joder, Jordi, ¿qué sacrificios hay que hacer por la pareja a veces? Bueno, ojo, que yo entiendo que habrá gente que le guste. O sea, que no es un humor que a mí me case. Y por ejemplo, a Fernando este tipo de películas le gustan mucho. Ya. Bueno, comedietas familiares, ¿no? Podríamos decir. Sí, y el humor francés, y padre la cena de los idiotas, y todo este tipo de películas, que bueno, que a mí tienen algún trozo que me hace gracia, pero que no son el tipo de humor que a mí me entra mejor. Bueno, cada uno sabe lo que le gusta y escoge lo que ve. A mí me recuerda mucho, en este sentido, a las películas típicas de humor italiano también, que dices, es un humor que es tan de ahí, que cuando lo ves desde fuera, es como que... cuesta meterse. O sea, a mí es mucho más fácil meterme en una comedia japonesa, por ejemplo, y mira que están lejos, que en una italiana que los tenemos aquí al lado. Yo veo una italiana y, a ver, habrá de todo. Y ahora habrá algún señor que se estará tirando los pelos. Yo me quedé en las de Jaimito, Destape, italiana, sí, en fin. Sí, bueno, pues eso. Y luego hay una película que yo no acabo muy bien de entender, porque he visto el tráiler, y no entiendo qué hacen esos nombres en esa película, porque es que parece un subproducto heredado de Garfield. Es Siete vidas, Este gato es un peligro. ¿Has visto el tráiler? No, he visto los anuncios en el autobús y es para morirse. O sea, el montaje que tienen ahí y el efecto... O sea, no, el efecto digital es que parece eso, Garfield en gato gris. Y bueno, pues es que tenemos dirigiendo a Barry Sonnenfeld y tenemos que el gato es Kevin Spacey y tenemos por ahí por el reparto a Christopher Walken. Y dices, hostia, ¿de verdad os hace tanta falta el dinero? Oye, que quizás es una buena película. No lo sé. Aquí obviamente tengo prejuicios. Lo único que he visto es un tráiler. Pero claro, el tráiler me ha dejado tan lejos de verla. Yo he visto el retoque Photoshop que tiene el gato en los carteles de autobús, que además ves el gato. Sí, pues si lo ves en movimiento te cagas, o sea, directamente. O sea, yo lo vi y dije, ¡uf! O sea, eso que te alejas, ¿eh? Que dices, madre mía. Tendrías que ver al gato haciendo dominadas en una de las escenas de la película. O sea, es impresionante. Válgame. O sea, sí, ya lo he dicho todo. Válgame. Bueno, y a partir de aquí, pues coge la batuta Javi, porque yo no sé si quiere empezar con Criminal o quiere con No Respires. Vamos a empezar por lo inédito, ¿no? Quizás por el contenido fresco, el que no está sobado todavía. Entonces no sé. Coge aire y a partir de aquí, dale. Cojo aire y me cojo también pues el No Respires y la nueva entrega de Fede Álvarez, que después de haber hecho el remake de Posesión Infernal, del que salió más o menos bien parado, pues sigue aproximadamente con el mismo equipo artístico con el que facturó el remake de la peli de Sam Raimi, con el propio Sam Raimi por ahí, digamos, manejando los hilos de producción y económicos y tal, ¿vale? ¿Qué tenemos en Don't Breathe? En No Respires, pues tenemos a un trío de jóvenes ladronzuelos, desvalijapisos, ¿vale?, que reciben el chivatazo de que un ciego, veterano de Irak, que vive solo, guarda en su casa una pasta gansa de una indemnización. Y deciden ir a por él, aparentemente, a por ese dinero fácil. Luego se darán cuenta que, pues eso, ir a por el dinero fácil era un pensamiento un poco superficial o un poco, digamos, precipitado. Pero bueno, lo que sí que van a pasar es una de las noches que más van a recordar a lo largo de su vida. Eso sí que se puede, decir a ciencia cierta. En Don't Breathe tenemos una película que, como hemos estado un poco comentando antes fuera de micro, pues para mi gusto predomina más el suspense que el terror, ¿vale? El suspense es de ese suspense asfixiante y de pelopinchismo absoluto, pero... el terror, digamos que va por ahí pues con sus puntitos, con sus pequeñas aportaciones entre el suspense, pero no acaba siendo, al menos para mi gusto, una película de terror senso estricto, ¿vale? Es más de suspense con ladrones que tienen problemas que no una peli de terror al uso, ¿vale? Decir que una de las cosas más guapas que tiene No Respires es el guión. Tiene un guión que está muy guapo, que es sorprendente, que está trabajado, que aprovecha muy bien la escasez de personajes que hay en la película. Realmente el cuarteto protagonista ocupa la mayor parte de todo el metraje, los tres ladrones y el ciego. Hay algún otro personaje más, pero son sucedáneos, complementarios y tal. Y a pesar de ello, se reparte muy bien el peso de la acción entre estos pocos personajes protagonistas, ¿no? Pero luego también se aprovecha muy bien en el guión de esta peli el espacio, la casa. La mayor parte del metraje de la película transcurre en la casa del ciego y la casa se convierte pues como en un... A ver, no es un laberinto, es una casa normal de dos plantas, pero digamos que los guionistas y el director han trabajado tan bien la puesta en escena dentro de la casa que resulta totalmente atractiva en cada escena y nos va sorprendiendo, nos va dejando un poco así como patidifusos con cada sorpresa que aparece en el argumento, porque tiene unas cuantas sorpresas, ya os lo adelanto. Ahora yo digo una cosa, o sea, lo digo, no es un spoiler porque evidentemente no he visto la película, pero es un pensamiento, o sea, un ciego en su casa te deja a oscuras y estás muerto. Mayormente, o casi. Bueno, se me ha entendido, ¿no? Se te ha entendido completamente. De hecho, creo que el ciego te ha escuchado también en la película y sabe que tiene que joder las bombillas para joderlos a los otros. Pero bueno, también ellos, los muy gañanes, son jóvenes, son alocados, alelados un poco también, deciden entrar de noche, cuando no importa si hubieran entrado de día porque el ciego no los ve. Pero bueno, ese es un apunte que hago yo, ¿vale? Pero además la película transcurre en franja horaria nocturna. Con lo cual, pues ellos se autoperjudican porque el otro sigue igual, sea día o noche, ¿no? Seguimos con un poco el comentario de No Respires. Decir que la película está rodada en parte en la parte exterior, las escenas que transcurren fuera de la casa del ciego, están rodadas en una zona de las afueras de Detroit, que es una zona residencial como abandonada, que da mucho juego y que de hecho pues parece una zona que yo creo que no han tenido que currarse mucho la escenografía para que luzca tan desoladora como luce en la película y que parece sacada pues de cualquier capítulo de The Walking Dead, así os lo digo, y realmente pues es el puto Detroit, pero ya sabéis que hay zonas de Detroit que están como deshabitadas y tal, pues ellos han aprovechado la primera ciudad de Estados Unidos que estuvo a punto de entrar en quiebra, ya. Realmente abandonaron edificios oficiales, abandonaron escuelas y barrios enteros, ahora parece que se empieza a recuperar económicamente, pero Detroit ha pasado una situación económica durísima. Pues aquí se han aprovechado un poco de esa circunstancia accidental. Y de hecho, pues algunas de las escenas que transcurren en el exterior de la casa del ciego, pues realmente son sobrecogedoras por el vacío humano que hay, ¿no? Porque además son casas de estas, pues eso, de con su jardincito, residencial y así, pero todo abandonado, ¿vale? Pero el rodaje de la parte de dentro de la casa está hecho en Hungría, porque supongo que allí los gastos de producción son más livianos y lo que es pues es todos los escenarios, todas las decorados de las distintas habitaciones de la casa, pues están disparados, rodados en un estudio de Hungría. Sobre el reparto, decir que el ciego, el señor Stephen Lang aquí pues se lleva un poco el premio en el reparto a la mejor interpretación. Está realmente un soberbio, está acojonante. El señor, a pesar de su ceguera, digamos que es el tipo que se lleva, en cuanto a interpretación, todos los mejores elogios que le puedas meter a los distintos actores de la película. Para quien no se acuerde del Stephen Lang, nosotros lo hemos visto recientemente en la serie Into the Badlands, donde hacía un pequeño papel de un sensei paralítico, donde ya demostraba un poco pues su destreza a nivel físico, pero también su porte interpretativo, digamos, compensando las dos cosas. Y aquí un poco, pues, o sea, aquí no es paralítico, es ciego, pero un poco esa supuesta adversidad física le hace lucirse más todavía, ¿no? Luego también en el reparto tenemos al trío de listillos que entran a robar, que está formado pues por Jane Levy, que también está bastante bien, que es la chica del trío de ladrones. Ella viene rebotada del reparto del remake de Evil Dead, ya participó en la otra peli del Fede Álvarez. Y luego tenemos, completando el trío de ladronzuelos, pues al Daniel Zobato y al Dylan Minnette, que están bien, pero no tan bien como la chica. Digamos que igual la chica tiene también más oportunidades de lucirse. No voy a decir por qué. Luego también en el tráiler te sueltan algún spoiler importante al respecto. Yo preferiría no ver los trailers de esta película. De hecho, recomiendo a la gente que no vea el tráiler de esta película. Yo tengo la suerte de que no lo he visto. Pues no lo veas, porque no solo te explican ciertas cosas que pasan con algunos de estos protagonistas por las cuales no se pueden lucir luego. Intuyo que la has visto. El tráiler. Sí, sino que explican además algún secreto importante, o sea, que hay en la casa. Yo intentando hacer serpiente, así sí, rollo sí, de esquivar, sí. Pero luego el tráiler te desdice todo lo que tú intentas sí. esquivar. Por eso te digo que no lo veáis, porque además también se ve alguno de los secretos que hay en la casa que a mí... Me jodió muchísimo. Da rabia. Sí. Bueno, es eso, un amigo que se queja mucho. Buscas el botón para darle al stop y llegas tarde. Y bueno, pues que sepáis que aún así, aún os va a pegar alguna voltereta más. No, le tengo muchas ganas, le tengo muchas ganas, pero me dio mucha rabia. Fuera de micro, Javi, te lo hemos preguntado. Si tú has hecho un comentario, has dicho, oye, yo creo que no es una película de terror, de miedo, es una película de suspense. Sí, a mí tal cual. Sí, entiendo que hay gente... Creo que se puede en este lado asemejar bastante a The Green Room, que no es de terror, pero es de suspense y mal rollo. Es que, claro, al final lo que acaba viendo es una situación de, vamos a decirlo claro, de confrontación y de supervivencia. Y de que cada uno juega con sus recursos. Exacto, ¿no? Exacto. Vale, sí, entonces, sí, en ese aspecto sí que tiene un cierto paralelismo a Green Room, pero también puede tener un paralelismo a otras cosas. Al interior, por ejemplo, que también transcurre en una casa. Sin ánimo de hacer spoiler, aprovechan un poco las aptitudes y actitudes de cada uno, ¿no? Exacto, y también contando pues con ese factor supuestamente débil del invidente, que bueno, pues que también tiene sus recursos, carajo, y que los va a demostrar. Hombre, y tanto. Vale, y además sorprendente. Y además bien desarrollado. Y además, pues bueno, y el último apunte que tenía un poco de No Respires, de Don't Breathe, era pues resaltar también la parte musical, ese clip que hemos escuchado al principio del programa, el score del murciano Roque Baños, que realmente aquí, a diferencia de otros scores de películas de este estilo, aquí tenemos un score como, yo lo llamaría como fantasmal, como minimalista, ¿no? Muchos de los cortes de las escenas tienen como ruidicos de fondo, como si fueran sonidos así etéreos, quedos, así como que... ¿Has dicho fantasmal, ruiditos, si hay un huevo fritos? No hay huevos. Aparece una cocina, pero no hay huevos fritos. Hablo de sonidos fantasmales. No es que, o sea, ya os digo que no hay fantasmas en la película, ¿vale? Esto se lo digo, Juan Carlos, por una película que vimos hace tiempo, que era un fantasma que freía huevos. Pero bueno, a lo que quería llegar con esta aseveración es que no es el típico score de subidones que alguno tiene, pero no es lo habitual. Más funciona como un colchón ambiental, como una neblina sonora, que ayuda a que además, pues eso, la luz, la sensación, el momento que estás viviendo en la escena, pues pegue un punch, que al fin y al cabo de eso se trata con los scores, ¿no? De que apuntalen la imagen y aparte si la pueden empujar un poquito, pues también. Y en este caso, pues aquí el Roque Baños ha optado por esta parte así un poco más, digamos, comedida, pero que yo creo que le va como anillo al dedo a las imágenes de Don't Breathe, ¿vale? Igual No Respires pues ha sido... Ha sido sonorizada en Berberian Sound Studio. Quizás, o tiene todo el punto, porque realmente es una historia que le pegaría bastante. Y además voy a acabar diciendo lo mismo que les mandé a los chicos de la productora de Don't Breathe, bueno, que detrás creo que está Sony, no, a ver si no meto la pata, pero a veces los de los pases de prensa nos mandan un requerimiento de que, describe en cuatro palabras qué te ha parecido la película, pero luego sacan esas típicas frases en los carteles o en los anuncios. ¿Vas a salir en un cartel? No voy a salir porque no somos un medio importante, pero me lo han pedido como nos lo piden a todos. Y voy a acabar un poco la exposición de No Respires pues con la frase que les mandé a ellos, que era tal cual la que os digo. Venga. Visto lo visto, lo mejorcito de este verano 2016, que se nos acaba. Pues muy bien. Ya está. Sinaudiencia.com. Exacto, sinaudiencia.com. Con 4 estrellas sobre 5, una cosa así. Sí, yo porque no soy de poner estrellas. No, pero 4. Yo digo una cosa, no te extrañe que lo hayas firmado con el nombre de Distrito Apache, porque es así. Pero si Distrito Apache es un programa de cuando puede, has visto que Tola Agosto se ha pasado poniendo hip hop, Bueno. Tola Agosto poniendo hip hop. Jordi nos ha enterado porque todavía no se ha escuchado los programas, que estaba desconectado. No, me he escuchado todos los programas menos el último, porque no lo pude escuchar en streaming porque estaba grabándolo en diferido. Exacto. Cosa que no hacemos nunca. Bueno. Antes de entrar con Criminal, como tenemos a Juan Carlos que se tiene que ir antes de que acabe el programa, que no se nos olvide, vamos a darle paso a Juan Carlos para que nos cuente lo que nos quiera contar sobre varias cosas, porque además me parece que va a entrar otra contrarréplica a Agus, que hoy está de contrarréplicas, pobre hombre, no lo sabe, pero hoy va a pagar el peaje por hoy llegar estoy tarde. Aquí solo para recibir collejas. Hoy va a pillar una muy rápida. Primero, decir, como sabéis, Jordi es un gran fan de todo lo que es la saga Bourne. Bueno, gran fan no sé, pero la ha comentado mucho y le gusta. Y entonces yo no había visto ninguna, Agus, yo no había visto ninguna, y digo, pues voy a buscar un poco de información, porque ahora está la cuarta ya en las pantallas. De pronto me encuentro que lo primero que se hizo fue una serie de 2 capítulos en televisión en el año 88, con un con el señor Chamberlain de protagonista y la chica, la Jacqueline Smith de Los Ángeles de Charlie, la morena. Y la verdad que me ha encantado. Y me he metido en YouTube, he sacado 10 cachicos. Está en 10 trozos, a 18 minutos cada uno. El único problema es que obviamente está en inglés. Yo no entiendo inglés, ya sabéis que no entiendo muchas cosas, entre ellas inglés. Pero está subtitulada en inglés, lo cual eso ya me ha ayudado un poquito y ha ido siguiendo el hilo. O sea, que también está bien. Tenías muchas ganas de verla. Sí, porque suelo hacer estas cosas. De hecho, por ejemplo, otra película que o no he visto o la vi cuando era tan pequeñito que ni me acuerdo, es Blade Runner, ¿vale? Aquí me va a llevar alguna colleja porque en el fenómeno te la ponen semana sí, semana no. Entonces, casi, ¿vale? Pero no la he visto. Pues he cogido el ebook, me lo he comprado en el ebook y lo estoy leyendo, ¿no? Me está costando un poco, la verdad, es un poquito así, me estoy leyendo. Bueno, te estás leyendo Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Exacto. Que además es bastante distinto a la película. Es tan distinto que lo que serían los replicantes, en el libro no se llaman replicantes. ¿Cómo se...? No, se llaman andrillos. Andrillo, a partir de ahí... No me suena todavía lo de andrillos. Y aparte el libro, ya verás que tiene, cuando si te revisionas después la película, verás sí, que tiene muchísimas cosas. A ver, normalmente de un libro a una película suele haber diferencias, pero en este ahí, más de lo normal. ¿Sí? No, ya te digo, a partir del momento en que cambiaron uno de los nombres más importantes de la película, Andrillo, y todo el mundo los conoce como replicantes. Y solo existe en la mente la gente como replicantes, pero no, son los andrillos, en realidad. Pero bueno. Pero también supongo que eso vino de la traducción que se hiciera en su día de la inglés, novela, claro. para todo el tema de Hispanoamérica. Y entonces pues lo traducieron como andrillos en vez de replicantes. Ahora no sé en la versión original escrita el nombre original cuál era, nos lo podrá decir alguien que lo haya leído en versión original, seguramente mi hermano lo sabría porque ese la he leído en inglés también, y entonces ha quedado esa herencia, supongo, de la traducción. Eso supongo que es como cuando El Señor de los Anillos la tradujo Minotauro para todo el mundo hispanohablante, tuvo todos los derechos y una editorial pequeñísima se forró gracias a tener los derechos y saber escoger una gran novela para traducirla. Entonces, las cosas a veces funcionan así. Que se tradujo en Argentina, una señora argentina, no recuerdo su nombre. Pero bueno, a lo que iba. Es un libro cortito, pero muy chulo. Sí, ¿verdad? Intenso, sí. Voy por la mitad. Me está costando un poquito porque es mucha conversación. Intenso. Hay trozos que tampoco acabo de entender, le dan importancia a cosas que aparentemente no la tienen. Bueno, en fin, y yo que me cuesta un poquito leer. Bueno, a todo esto, venía Bourne, que te quiero hacer 2 apuntes Venga. Muy breves, porque toda la saga de Bourne viene de un escritor que es Robert Ludlum. Y entonces él me parece que ha escrito como 27 libros sobre el personaje de Bourne. Y imagínate. Entonces, efectivamente, la gente no sabe que la Warner Bros. Television produjo en 1988 un telefilm de estos que van en 2 partes. Porque sí, hacen señor. 180 minutos o así, y lo dan en 2 capítulos. Y la emitió por la ABC. Y entonces, efectivamente, como bien ha dicho Juan Carlos, está protagonizado por la Jacqueline Smith y el Richard Chamberlain, Pájaro Espino. Y entonces es curioso porque yo había oído hablar de este telefilm, pero tampoco lo he visto. A mí con lo que me gusta la saga Bourne, primero con Doug Liman y luego con Paul Greengrass tras las cámaras, obviando esa cuarta parte, que es la cuarta, pero la dejo un poco así. Con pero el, ¿la has visto, con por el cierto, Jeremy Renner? Sí, la he visto, ¿sí? Pero no sí. Es lo mismo que con el Matt Damon. Pero no está tan mal, ¿eh? ¿No? O sea, no, es que no he visto ninguna. Pero metido en la harina, a mí no me... No pero me se podía llamar de otra manera, sí. Y no hubiese pasado nada. Digamos que las otras exacto. Están tan arriba que la otra parece más pequeña, pero tampoco está tan abajo. Vale. Para mí, yo que no soy de Bourne, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto llevas de esta serie? A ver, están 10 trozos en YouTube, ¿vale? He visto 8, me quedan 2, vale. 36 minutos, que dura 18 minutos cada uno, 36 minutos y nada. ¿Y la estás viendo en inglés, subtitulada en inglés? Subtitulada en inglés, y con eso, pues, bueno, me voy, a veces tiro un poco para atrás, me voy esforzando, también aprendo un poquito de inglés, que también está bien, y nada, y vamos tirando. Yo la recomiendo, a ver, la recomiendo, no es una gran serie ni nada, es un telefilm. Y no, que nadie se espera nada. Pero bueno, es curiosa, está muy bien ambientada. Espionaje. Tiene de todo, tiene espionaje, tiene hostias, tiene persecuciones, tiene rollo lobbying, tiene, yo qué sé, Zurich, París, bla, bla. Está guay. Turismo el europeo. El rollo de los bancos. Por cierto, la producción es americana, ¿eh? no es inglesa. A vale. pesar de que pase todo en Europa, bueno, te recomiendo que luego te empieces a ver las películas por orden. Claro, claro. Y aproveches el tirón. La idea es esa. La idea es, efectivamente, ver las películas por orden. Y bueno, ya iremos hablando de ello. ¿Y la ¿Qué vieja? Más? Bueno, yo he visto Escuadrón Suicida. Oh. Y la vi en versión original, por supuesto. Ajá. Yo creo que ya que digo, bueno, sí, pues ya sí, que sí. Es mala, pues por lo menos si la veo en versión original, a lo mejor es un poco menos mala. Un poco menos mala, por supuesto. Vale. A mí personalmente, también es verdad que nos pasa esto. Esto es bueno, lo de no esperarte nada, nada, nada, de ninguna película, incluso de pensar. Fui con mi hija, por cierto, ¿vale? En la cola del cine, le dije, tú tienes 12 años. ¿Vale? Papá, ¿pero cuándo nací? El 15 de agosto, recién cumplido. Mentira todo. Pero bueno. Era el farol. Era un farol, pero no le preguntaron nada ni nada, no hubo ningún problema, pero ya... La hija que mienta, hombre, ya en la puerta trucos, del cine. Los trucos son... del barrio... Juan Carlos, vidas paralelas, porque yo resulta que me querían ir a ver a hacer en sesión de estas de verano, la de Zipi Zape, y logré convencer a mi mujer para ir todos a ver Escuadrón Suicida. Muy bien. Y mi niño tiene 9 años, o sea, hay que tener que pasar por 12. Entró perfectamente, no le dijeron es nada. ¿Es alto como tú? Tu hijo, no. Mi hija es alta, pero mi hijo es medianeco. Mamá, ya veremos cuándo pega el tironcillo. Bueno. Y bueno, y además, a mí me sirvió este cambio de orientación que le han dado de los primeros trailers y los primeros bosquejos de producción, que parecía una película muy oscura y luego se ha ido a un cómic colorista, videoclipero, sí, todo esto, me salvó los muebles. Porque claro, al principio, la primera escena que sale Joker y tal, mi hija y mi hijo se cagaron. Dijeron, pobre, ¿quién es este loco? ¿Qué daño le ha hecho a esta pobre chica, la pobre doctora? ¿Qué malo? Y entonces mi mujer me empezó a lanzar miradas de odio. Y yo digo, como esto siga por aquí, me toca sofá una semana. O sea, estoy muerto. Y luego hay como un cambio de golpe y ya. Nada. Luego la cosa discurre por otros derroteros. Pero dejemos que Juan Carlos diga la suya y luego digo yo la mía. Sonrisas y lágrimas, pero no exactamente, pero no, a pesar de que tiene algunos defectos, yo la salvaría. No nos dio tiempo. En particular, a mi hija quería ir para ver a la Queen, ¿vale? a la Margot Robbie, Harley Quinn, y se quería disfrazar de ella. Le mola el rollo este de disfrazarse y tal, ¿no? Ya lo hicimos con Star Wars, etcétera. ¿Sí? ¿Me acerco más? ¿Bien ahora? No, que no hagas percusión. Ah, que no hagas ruido. No hagas percusión. La percusión está. Estoy desentrenado. Es que aquí estoy en el control. Y, ya sabes. Y eso y nada. Y la verdad que nos gustó bastante. Fue una película entretenida, cine palomitas, bien. Salimos, bueno, bien. Tampoco es la película de la, ni mucho menos, porque es una tontería de peli. Y bueno, la mejor para mí, la Harley Quinn. Es la más divertida, la que más sorprende, la tal. Los otros, bueno, cada uno tiene su papelillo. El Will Smith, que va de prota, pero... bueno, no llega. Yo te diría para ser Will Smith, ¿eh? Yo te diría una cosa. Will Smith tampoco es un actor que a mí me queda muy simpático. No, a mí sí, pero por eso pero lo digo. Debo reconocer que aguanta la película. Aguanta la película con la Margot Robbie. Son los dos que tienen más entidad cuando salen en pantalla, llenan la pantalla, y son los dos que aguantan la película. Aguantan la película. Luego otra cosa, a mí me sorprendió, o sea, después de todo lo que me habían dejado y denostado la película, ya sabes que yo no soy excesivamente de ceíta, del cómic venía virgen porque no me he leído nada de Escuadrón Suicida, y a mí la película la disfruté, la pasé bien, a pesar de sus carencias, que las tiene. Incluso no me pareció tan mal Jared Leto. O sea, me lo habían puesto tan mal que yo me esperaba encontrar un desastre. Sí, y no es así. Un Lex Luthor o algo así, ¿no? Correcto. O sea, me parece mucho peor el caso del Lex Luthor en Batman vs. Superman que el Jared Leto en Escuadrón Suicida, porque le pega mucho al tipo de rollo comiquero que le han dado. Porque no es lo mismo la broma asesina que Batman, no sé, uno de estos decadentes de los últimos de Frank Miller, o, ¿sabes? Entonces... Cada cómic tiene su época, su registro, su colorido, su oscuridad. Y entonces, ese Joker para ese tipo de película que han acabado haciendo, yo encuentro que le pega más. A pesar de que esos brackets hagan que tenga ese acento insufrible, que en el doblaje es horroroso. No sé cómo será la versión original. Eso también es otra cosa que quería comentar. Porque esa pronunciación es... Lo comentaste tú mucho también, pero yo no le veo en versión original, no le vi así nada raro. Yo me esperaba también... No, en versión doblada es bastante raro. Parecía con Gordo hablando. Que yo la tuve que ver doblada, porque me llevó Dubrock. porque él quería que fuera, que esto no lo comentamos en el día que hablamos de la película, fuimos a una sala que tienen unos proyectores que son Dolby, no sé qué, bueno, se ve que es de lo mejor, él sabría hablar expresamente por qué esa sala, ¿eh? Es una sala que tiene la mejor imagen de toda España, en definitiva. La imagen era un 3D además, que es un 3D que el filtro es completamente transparente, no toca el color, no hay parpadeo, es un 3D súper suave y además la imagen es súper mega definida. O sea, me llevo ahí por la imagen y reconozco que la imagen y el 3D era acojonante, pero sin paliativos, ¿eh? Era espectacular. Pero me tocó verla doblada. Y doblada, te juro que era... Es que, te la meten doblada, ¿no? Era insufrible, era insufrible. De todos modos, quiero hacer un pequeño recuerdo que yo dije que la película era divertida, pero que no se podía intentar rascar nada, porque ahí era cuando petaba. O sea, era una película que las escenas de acción y tal eran entretenidas, sí, pero que no le podías pedir nada, porque a la que intentabas buscar algo de lógica, en por qué habían llegado a ese punto, por qué estaba pasando lo que está pasando, por qué cada personaje... O sea, ahí se desmoronaba por completo. Pero que era una película pues que entraba por los ojos. Ya sí. Está, o sea, yo eso es lo que dije. Yo no dije que fuera una mala película como podría haber dicho de Batman vs. Superman, que las escenas de acción eran patilleras. Que la he visto, ¿vale? Por cierto. Vale. Esta ocasión doblada. Sería lo que quería decir solo. En esta ocasión doblada la he visto. Y versión extendida, que parece ser que hay una versión extendida. Sí, sí. Pues bueno, yo solo he visto la versión extendida, con lo cual se me hizo larguísima, 3 horas y pico. Es que ya es larga, ya era larga. Sin extender. Y Lex Luthor dándolo todo. Además, Lex Luthor es muy mal villano, pero es que encima lo peor de Batman vs. Superman es el final. Con lo cual, después de tragarte 3 horas de película, llegas a ese final con ese... Bueno, no es un spoiler decir quién sale, pero con esa CGI horrorosa... Con ese ser. Dices, madre mía. A mí me recuerda un poco al troll del Señor de los Anillos. Claro, ¿estamos? ¿Sí o no? Sí. Falta el Legolas subiéndole a la chepa. Exacto, o al malo de la segunda de Hulk. O es que siempre pues el típico es bicho gigante amorfo. Es que CGI y le meten 4 pinchos y lo cambian un poquitín eso, y ya está. Eso es que le tienen ahí una subcontratación de personajes de CGI. Dicen, venga, quiero un bicho gordo informe. Sí, es así, seguro, y es el mismo que lo van cambiando un poco la programación, el diseño y ya está. Bueno, como veo que hemos saltado a Batman vs. Superman, pero yo quería decir una cosa más. Todo va a ser positivo de Escuadrón Suicida, o sea, es una película que me ha parecido correcta, atractiva, entretenida, pero, a ver, el final es muy patillero. Sí, mucho. La CGI es muy cantona, o sea, las de DC con esos finales de CGI. El diablo peleando ahí y todo, ¿eh? Parece un videojuego. Sí, o sea, es de la Play 1, quiero decir. Bueno, vamos a dejarlo en Play 3. Vale. Vale, pero bueno, y luego es que, o sea, las reminiscencias de la azotea de cazafantasmas son brutales. O sea, no sé qué pasa que cuando hay ciertas cosas que flotan en el aire, nos retrotraemos a la escena, pero es que era un poco calcada. No sé a ti si te recordó. A mí me pareció muy patillero, sobre todo por la resolución de los 2 semifinales que hay en la escena final. Que dices, ¿y para qué van ellos si no hace falta que estén ellos? Si claro. Al final, no solo eso. Es que encuentro que lo que hablábamos de la preproducción y todo eso que apuntaba a oscuridad, que luego ha sido todo color y videoclip, es que encima la película se ha convertido en muy rollo buenista. Sí. O sea, es que se la han convertido en todos los públicos que a mí me hubiera gustado... otras cosas, otras desapariciones, un poquito más de masacre ahí. El mismo concepto de Escuadrón Suicida, de pillar supervillanos, digamos, desahuciados por el poder o por la ley para cumplir una misión de la que no van a volver. Joder, pues ya métete un poco más en ese rollo, ¿no? No puedes ponerlos de buenos luego al final. Esa parte yo creo que está mal, efectivamente, los ponen muy de buenos. Y eso que no lo he visto. Se salvan de cosas que no tendrían que salvarse, o sea, se salvan. Ahora estoy soltando aquí spoilers a punta pala, pero bueno, es igual. Bueno, pues que hay como 3 accidentes de helicóptero en toda la película y en ninguno pasa nada, ¿sabes? Es como, bueno, mira, Rajoy. Se mueren los Red Shields. ¿No te acuerdas de Rajoy? Y de la otra. Con la ESPE, iban la ESPE. Pues se salvaron los dos. Bueno, ya se sabe que mala hierba. Claro. Como a repunte final, fue mi mujer a verla separada de mí, ¿vale? O sea, fue con sus amigos. Qué inteligente. Y mi mujer no es una gran experta en cómics ni en ciencia ficción ni nada. O sea, iba un poquitín porque iban los demás y se apuntó. Y se lo pasó bien. Y cuando llegó a casa me dijo, pero es un poco tonta, ¿no? Digo, ¿por qué? Y me dice, porque montan un grupo de malos para proteger de algún malo, pero no hay ningún malo todavía. Y luego pasa lo que pasa. Y yo, eso es verdad. Realmente, se lo voy a dejar de escuchar. Lo que quiero decir es que hasta ella, que no es de cómic, la está viendo y decía, pero no tiene mucha lógica esto. Y yo, no, es que el guión es bastante simplista. Eso es verdad. Tu mujer se quedó hasta después de los primeros sí, créditos. Sí, ya lo sabía, ¿sí? Ya sabía todo lo que salía. Ella además también además, como en la Marvel hay escena escena post-créditos iniciales y escena post-créditos finales. Correcto. Le preguntamos al chico, ya estaba limpiando la sala, ¿hay post-créditos finales? Dice, no, en DC no hay segunda escena cuando acaban todos los créditos como en Marvel. Solo está esta que habéis visto. Digo, vale. Además, eso de mi mujer está muy enseñada ya, que ya lleva unas cuantas películas de Marvel conmigo y con nosotros, porque ha ido a alguna de ese conjunto de escenas. Y está súper enseñada ya. O sea, ella siempre se queda. Aprovecho para despedirme, chicos. Para tirar una bomba de humo en público. ¿Va a hacer efecto ninja? Ahí, pues oye, Juan Carlos, que ya sabes dónde estamos. Vuelve cuando quieras. Hasta luego. Venga. Tomo nota. Pues nada, ahora, para no dejar respirar al pobre Agus... Eso es el directo. Métele criminal. Vamos a criminalizar al Agus, pero antes voy a criminalizar su voz y le voy a pedir que se ponga en el micro que tenía Juan Carlos, porque creo que esta tarde le ha tocado el micro defectuoso por error mío, además, a nuestro compañero de la voz variable. Entonces... Voz difónica. Exacto. Hoy es que cambia mucho la cosa. Claro, es que... ecualizado, Juan Carlos, ecualizarte a ti. Claro. Espera que te voy a poner más graves, cuéntanos guapo. Cuéntanos algo, una anécdota. Bueno, pues que te haya sucedido. No, pues... ¿Está ya? ¿Lo tienes? ¿1-2? ¿Está pronto? Sí, lo tienes, ya puedes. Que iba a comentar que me recomendaron un juego por el libro de visitas. Que voy a dejar un comentario en el libro de visitas, dando mi opinión, pero que me lo acabé al día siguiente de que pusieron el comentario. Ajá. Simplemente eso, pues eso, que si alguien... Eso es que te gustó. Justo oscuro decir. Y tal. No, la verdad es que me llamó mucho cuando vi alguna escena del juego. Además, los creadores del juego ya tenían un juego anterior. Perdón, que se me va la voz. Un juego anterior que estaba muy, muy bien. Y no, es que no le costó nada aún ahí convencerme y en 24 horas me lo había petado ya. Y la verdad es que, bueno, ya voy a dejar el comentario ahí y que la gente vaya entrando al libro de visitas, que hay mucho movimiento últimamente y además es un gustazo entrar ahí. El movimiento genera dinámica, genera expansión de contenidos y genera también... ¿Qué, Agus? No. Y además, ¿has comentado el comentario que han puesto en eBooks? ¿Cuál de ellos? Había un comentario de un oyente, es que ahora me pilla y como me has dicho que hablara... Si quieres, pues, si quieres vamos a hablar de criminal y tú mientras buscas el comentario. Sí, venga, yo miro el comentario de iBooks porque es interesante. Pero es interesante y además es... Piensa que te vas a tener que defender quizás, pero bueno... No, hombre. Son opiniones distintas. Sí, simplemente a mí me ha parecido otra cosa lo que... Porque yo también, visto lo que explicaste la semana pasada de criminal, y así entramos ya un poco en otro de los estrenos que viene esta semana, que es esta película del director Ariel Broman... Y que, bueno, pues ya comentaste tú que tenía un reparto estelar, que había ahí, pues eso, un reparto muy espectacular, pero que luego la película no acababa siendo, digamos, no acababa estando a la altura de lo que, digamos, podría dar a pensar por su reparto y por su premisa, por su sinopsis, ¿no? Decir que si queréis escuchar la opinión de Lagus, pues tenéis que ir al programa 699, que es el anterior a este. Y que a mí en general, y no voy a entrar a explicar muchas cosas de dentro de la película porque ya lo hiciste tú, me ha parecido que es una peli de acción, de espionaje y un poquito de ciencia ficción biomédica que tiene muy buen ritmo, que tiene escenas de acción muy bien rodadas y que su guión, Jordi, pues parece salido de un libro escrito por John le Carré en 2016, cosa que no es así, que el guión está escrito por los guionistas David Weisberg y Douglas Cook, que casualmente son los guionistas de La Roca. Y son unos tipos que no habían escrito muchos guiones después de La Roca hasta este guión de Criminal. Pero no me preguntes por qué, a mí me da esa sensación de, digamos, de cercanía a los modus operandi de los argumentos de Le Carré en esta película. ¿Por qué siempre trabajan estos guionistas con cine de convictos? Pues no lo sé, quizás es que tienen alguna fijación especial, podríamos decir, porque aquí también hay convictos, como muy bien sabéis. Al fin y al cabo, Criminal, y si queréis recuerdo un poco de qué va, por si acaso no ha habido gente que se haya escuchado el programa anterior, pues en Criminal digamos que tenemos un agente de la CIA que muere en acto de servicio y se lleva a la tumba pues un secreto. Entonces sus jefes, sus superiores, para intentar salvar ese secreto, deciden intentar transferir su memoria o sus impulsos eléctricos neuronales a otro cerebro. Resulta que para que ese, digamos, ese receptor de ese registro eléctrico del cerebro del muerto, pues ese tipo tiene que tener un cerebro un tanto especial, y es que el lóbulo frontal debe estar, entre comillas, como virgen de haber trabajado en su vida como cerebro. Entonces, claro, esto significa que el receptor, el tipo que recibe la información del agente muerto de la CIA, es un tío que tuvo un accidente de niño y que carece de sentimientos. Es un tipo que no distingue entre las cosas correctas o incorrectas y realmente es un tipo apartado de la sociedad, que vive en una cárcel de alta seguridad. La cuestión es que cuando los biomédicos entran en acción, pues ahí se produce un choque de conflictos y de intereses, tanto mentales como políticos, como de espionaje, como militares, ¿vale? Además, por si fuera poco, pues tenemos a un Jordi Mollà, y adelanto un poquito de comentario del casting, como un moderno anarquista del siglo XXI, un experto en seguridad informática, que busca poner en jaque al sistema capitalista mundial, digamos, pues buscándole agujeros y puertas traseras a los sistemas de lanzamiento de misiles en todo el mundo. Vale, es muy Le Carré, tal cual, o sea, lo digo. Y, bueno, pues con este planteamiento criminal, realmente, con esta mezcolanza de subgéneros, pues a mí, lo primero, pues me hizo pasar muy buen rato, me lo pasé muy bien con las sorpresitas que va teniendo la película. Me parece que Criminal, con su trama basada en esta transferencia de recuerdos, acierta, triunfa, donde otras películas de esta temática, aunque no sean iguales, han fracasado, y estoy hablando de pelis como Transcendence o Eternal, donde tenemos, por ejemplo, en Eternal también al Ryan Reynolds en el reparto, como en esta. Pero aquí en Criminal, para mí, este tratamiento de este proceso, que es un poco de sci-fi, de ciencia ficción biomédica, aquí me lo acabo creyendo. No sé si es por la interpretación del Kevin Costner, que posiblemente lo sea, porque digamos, la premisa científica es, entre comillas, tan farolera como puede ser la de las otras películas en las que no había funcionado este concepto de la transferencia de los impulsos emocionales o de la memoria o de cosas que tenemos en el cerebro para pasarlas a otro sitio, ¿vale? No sé si me he explicado. La cuestión es que, aparte, tenemos en la historia, y esto ya es un poco anécdota, antes de ir con el reparto, tenemos algunos guiños al escritor George Orwell. Para la gente que conozca a este escritor, pues le va a hacer un cierto tilín a algunos momentos de la película. Evidentemente, algunos tienen que ver con el anarquista español que interpreta a Jordi Mollà. Pero también hay que decir que en alguna de las escenas se puede ver algún ejemplar de alguno de los libros escritos por George Orwell, y concretamente el homenaje a Cataluña se ve en una de las escenas de la película. A mí me emocionó un poquito. Para que lo haga un tipo que es del otro lado del mundo y tal, pues yo qué sé. Y los guionistas lo mismo, pues quizás el libro cayó allí y se vio y no se vio el de 1984. Pero bueno, la cuestión es que aparece y se puede ver si os fijáis. Respecto al reparto, ese reparto espectacular que tiene Criminal. Realmente, Kevin Costner está genial. Está muy bien en ese personaje dual que tiene, porque Kevin Costner es el receptor del que hemos hablado antes, que es el tipo, digamos, aislado de la sociedad, que no tiene sentimientos, que intentan hacer ese experimento que antes solo habían hecho con raticas, y que él es el primer humano que iba a intentar pues ser transferido en cuanto a memoria de la memoria de la gente de la CIA que muere al principio de la peli. Luego tenemos a un Gary Oldman bastante cabrón, que es uno de los gerifaltes de la CIA y que no tiene ningún puto escrúpulo, y que el tío está ahí como muy, muy motherfucker dentro de sus intereses, digamos, de espionaje y militares, ¿no? Y luego tenemos pues a una retahíla de Ryan Reynolds, Gal Gadot, Alice Eve y Michael Pitt, que cumplen cada uno con su papel. Y eso que los papeles de hackers a veces a mí no me acaban gustando casi nunca, pero aquí al holandés, al Dutchman, que es el papel que interpreta Michael Pitt, pues oye, a mí me cuadra. Y luego pues tenemos al Jordi, que también está más convincente que otras veces. Igual es que estoy ya también muy acostumbrado a verlo por las zonas bajas de la interpretación, y aquí como que está un poco más comedido, un poco más serio, a pesar de hacer de anarquista del siglo XXI. Se ha hecho un hueco en las películas de acción americanas. Claro, tío, ¿eh? Hombre, que y además... Siempre que necesitan un hispano, un narco, un sudamericano, pero, un español, pues lo que sea, pues lo que ponen además, él. Aquí en otras ocasiones, como tú muy bien dices, es un latinoamericano aquí, es un anarquista español, y además lo dicen ahí con Spanish Anarchist, ¿no? Que yo lo he visto en versión original. Y bueno, pues no deja de ser curioso, cuanto menos. Yo, de todo el reparto menos conocido, destacaría quizás a una secundaria, a la alemana, a ver si digo bien su nombre, Angie Traui, que es aquí una especie de Natasha Romanoff, una especie de viuda negra, pero trabajando en el lado del bando de los hackers, podríamos decir. Esta mujer me ha sorprendido en esta con su interpretación, sus escenas de acción en Criminal, pero quizás os acordaréis de ella, igual no mucho, porque llevaba la cara un poco cambiada, sobre todo por los gadgets que aparecían en la película, pero era una de las lugartenientes de Michael Shannon en Man of Steel. Lo que pasa es que ella aparecía de morena y aquí aparece rubia. Una tipa que para ser secundaria, ya te digo que, o sea, pones ahí sus pequeños puntos sobre las IES. Yo, por ir acabando un poco con Criminal, y si quieres, Agus, pues ahora me comentas qué te ha parecido esta reseña de Criminal, que no es tan contra, simplemente yo estoy hablando de las cosas que me han parecido positivas. Y que además, pues, voy a ir con alguna negativa también, porque a mí me funciona todo bastante en todo este entramado de espionaje, además con mucho corte europeo, la CIA en Londres, con el anarquista español, con el hacker holandés, me refiero que es todo sí muy internacional, pero todo muy europeo también. Pero lo que a mí no me acaba de gustar es el final. Porque después de todo el percalcio que monta el guión, luego el final es... Para mi gusto, demasiado buenista. Y aparte que se ha visto mucho... Es buenista. Lo que le pasa a Moyá es algo que se ha visto en mil y una películas. Ya, pero es que, a ver, Moyá siendo anarquista en una peli de Yankee, tampoco podemos esperar que acabe haciendo el signo de victoria. No, pero me refiero que la resolución, el cómo finiquitan el tema... A mí algo que podría darte, o sea, cinco títulos rápido. Pero que se soluciona a mí así. Me sabe peor, o sea, no ya el final de Moyá, sino lo después del final de Moyá. Ya. O sea, porque, digamos, porque más que nada, lo guapo, o una de las cosas guapas que tiene esta peli es ver la evolución del personaje del Kevin Costner, del Jericho, y que además, a mí sí que me ha convencido mucho, Agus, o sea, me refiero que. El hecho de ver cómo es el tío al principio y cómo es al final y cómo le va cambiando la percepción de la realidad cuando va asentando los recuerdos implantados que le han metido contra su voluntad, pues eso aparte genera genera escenas muy divertidas desde el punto de vista del humor negro, evidentemente, porque aquí no hay nada divertido en esta historia, pero luego también a nivel interpretativo, me refiero que el tipo... está bastante bien haciendo de tío sin sentimientos al principio como de tío que ha cambiado al final por el proceso mental al que se ha visto sometido. Pero luego también, joder, los maquillajes de las cirugías cerebrales son brutales. O sea, están muy bien. No sé si a ti te pareció... A mí es que me... O sea, aparte de la escena de la operación, luego... las siguientes escenas que se le ven al Costner con todas las el cogote, las cicatrices, el posoperatorio que lleva aquí en la cabeza detrás, o sea, es que da un poco de miedito, ¿sabes? Y bueno, pues quitando esa parte del final, a mí pues me ha convencido. ¿Y no te pasó lo que te dije, lo que comenté de los policías? No, ¿sabes qué? Porque... Que te desvinculas, que es que no acabas de entrar no, en... No, pero yo tengo una explicación para eso. Y para eso tenéis que ya que escuchar el programa anterior, porque no vamos a repetir lo que contó Agus. No, precisamente por eso resumido. Pero la cuestión es que hay una escena en la que, digamos, el Kevin Costner... Para intentar escapar de un coche, provoca un accidente y acaban muriendo los policías que iban con él. La cuestión es que en esa parte de la trama, digamos, Kevin Costner ya ha recibido los recuerdos de la gente muerta. No me refería muerto. A esa escena, me refería más tarde. ¿A cuál? Cuando él tiene que huir para salvar a alguien, ¿vale? Le están persiguiendo y él provoca un accidente. No estoy hablando de la escena que está él dentro del coche y se libera, no. Ah, yo pensaba que estoy hablando esa. De la que está conduciendo y le están persiguiendo unos policías. Sí. Y provoca un accidente y los policías acaban hechos fosfatina, o sea, acaban carbonizados. Y en esa escena es al final, ya se supone que el hombre ya tiene sentimientos y ya está como... Estáis haciendo un súper spoiler. No, pero joder, pues, no, a ver. Yo no he visto la película y ya me lo habéis aclarado todo. No, a ver. Agus, no te voy a responder porque yo pensaba que te referías a la otra escena. O sea, ya está. No tengo ningún problema con esa escena. Yo cuando dije que no me acababa de vincular era porque, aun estando en el final, que se supone que tú tienes que sentir cierta empatía, ¿vale? No te puedes sentir empático porque el tío sigue siendo un pedazo de animal. Sigue siendo un... A ver, es que... salvaje y sigue... importándole tres pepinos que muera quien sea. Es que no voy a hablar ya de spoilers porque estamos hablando de la parte final de la película, pero hay determinados datos que se dan sobre la operación a la que se ha visto sometido el Kevin Costner y que luego al final pues no le acaban de sacar partido argumental a esos datos que te dan en la parte del principio de la película. Bueno. Y quizás tiene que ver con eso tu desdibuje del personaje. Yo, por lo que estábamos comentando, que es lo que comenté en el programa anterior, era que yo no me llegué a sentir en ningún momento, no llegué a sentir empatía con el protagonista de la película. No, me sentí, que no tienes por qué sentir empatía con él. Es que no sentí en ningún momento que me importara lo que le estaba pasando a ese hombre porque me parecía algo tan... Es que no me sentí identificado con él en ningún momento. ¿Tú ves American Psycho o Henry Retrato de un asesino y sientes empatía? No, pero... Puede ser una película perfectamente buena, ¿no? Tú puedes entender por qué está reaccionando de esa manera. Y tú sabes que ese tío tiene esa manera de ser y lo entiendes. Pero no llega a empatizar con esta película porque ellos te están diciendo que le está pasando algo, bueno, pero ves que las reacciones de es lo igual. Que está haciendo... Entre lo que ha contado primero Javi y lo que me has dicho tú ahora, a mí ya me habéis contado la película. Porque, no, hombre, claro, porque me decís un tío que tiene el lóbulo frontal virgen, que es así, que no tiene sentimiento, y luego me dices que no sé qué, ¿no? Pues ya me habéis contado del punto A al punto B la línea, me la habéis trazado. Y si dices que no, el argumento, a mí me la habéis trazado. No, es que no lo has visto. Pues cuando puedas, mírala y verás que no. Que sí. O sea, vamos a cambiar de tema porque vamos cortísimos de tiempo. Y nos falta un tema muy importante, que es que ha fallecido Gene Wilder. Sí, de hecho, uno de los telefonazos que hemos tenido antes era por un oyente que llamaba para preguntarnos si íbamos a hablar sobre ello. Así que ya está hecho. Sí, vamos a hablar sobre Gene Wilder, que bueno, ha sido principalmente actor cómico, aunque también dirigió 5 películas. Su ascenso al estrellato vino de la mano del señor Mel Brooks. Sí, señor. Con el que debutó en la película de los productores y que le valió para una nominación al Oscar a actor de reparto. Y bueno, pues que nos deja un montón de títulos. Luego con su compañero de fatigas en la comedia de los años 80, el señor Richard Pryor, con todos esos "no me chilles que no te veo", "no me mientas que te creo", etcétera, etcétera. Películas con el señor Mel Brooks, pues el jovencito Frankenstein o Los productores. Luego otros productos como hizo como La mujer de rojo. Películas dirigidas por él como El hermano más listo de Sherlock Holmes. Terrorífica luna de miel, bueno, un montón de títulos. El expreso de Chicago, esa es otra. Además, es que son películas que yo no sé por qué, pero todas ellas yo guardo, o sea, de todas las que he podido ver, guardo cariño. O sea, claro. Son películas que de una manera o de otra dices, ostras, qué buena que era. Porque es un recuerdo, tienes un recuerdo amable de las películas normalmente de Gene Wilder. Y además, era un hombre que dentro de esa vis cómica siempre encontró el hueco para hacer algún producto que le desmarcase también de la comedia típica. Yo me acuerdo que las películas de Gene Wilder y de Richard Pryor de los años 80 en los videoclubs eran el top 10. Sí, siempre estaban alquiladas, encontrar una copia de cualquiera de estas películas era complicado, y aunque luego se basaran en el humor de comedia, de equívocos, etcétera, etcétera, pues había una viscómica, una complicidad entre los dos que era muy importante. Pero además es que molaba mucho porque era un tío que era muy divertido, pero le veías la cara, la mirada, y era como un loser eterno, pero sin serlo, pero era... Tenía un montón de contrastes, y yo creo que era lo que más me gustaba. Y en las películas con Pryor, pese a lo que dices tú, que era un humor de... O sea, Hombre, no me chilles que no te veo, está claro. O sea, juntas, pero es que eran muy divertidas. A un ciego y a un sordo, claro. Es que eran muy divertidas. Juntas a un ciego y a un sordo. Es que el guión te sale solo, envueltos, a eso me refiero. Envueltos en un caso de asesinato. Correcto. Y claro, pues es... Es que yo me río cuando me acuerdo de ya ellos. Ya solo de pensarlo... En fin. Pero curiosamente, mis dos películas favoritas del señor Gene Wilder no son ninguna con Richard Pryor. Son películas de sus orígenes. La primera es del año 71, es Un mundo de fantasía, como se tradujo aquí. Ya sabemos que ponían los títulos como les daba la gana, pero el título original era Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Fue el primer Willy. Sí, señor. Antes estaba dirigida por Mel Stuart en el año 71 y basado en la novela de Roald Dahl. Bueno, pues fue para mí el primero y el único Willy Wonka. O sea, genial, impresionante. La película, además, es que era muy psicodélica, muy psicotrópica, muy paranoica, como eran los relatos de Dahl, la verdad es esa, rodada en los años 70, año que 71. Precisamente eran los años de ese tipo de aficiones, vamos a dejarlo así. Y yo la vi muy de niño y me fascinó, o sea, me cautivó ese Willy Wonka con sus Oompa Loompas, con ese mundo... con ese buenismo que tanto rueda por las pantallas ahora, que allí no había buenismo. Si tenías que coger a un niño y asesinarlo ahogado en chocolate, lo matabas ahogado en chocolate si lo metías delante la piscina, de su lo padre metías, y no pasaba nada. Y bueno, pues para mí, peliculón... Nos van a detener, Jordi. No lo que hizo luego el señor Johnny Depp, con todos mis respetos. No, ¿has llegado a ver la otra o que sí, la de Johnny? La vi con mis hijos y... A mí es una película que detesto con todas mis fuerzas. O sea, me da un asco porque la original era una película que a mí me dejaba alucinado precisamente por eso. Porque era súper happy, súper psicodélica y tal, y de golpe moría alguien. Y luego seguía siendo happy y decías, ¿pero qué está pasando? Y me dejó completamente... Era una película que me confundía mucho a mí de pequeño. Y a mí la de... Y el final de la película, cuando él está en su despacho y le llega el niño y todo... Es que es brutal. O sea, yo realmente... Esta es una película para mí imprescindible de... Y luego no se llegó ni a la suela de los zapatos. O sea, la siguiente es que me pareció deleznable. O sea, es una película que yo no entiendo cómo se atrevieron a hacer eso. Y yo la segunda película que quiero destacar y debo destacar, para mí la mejor película de Mel Brooks, sin duda. Quizás la más conocida también. Sí. Posiblemente. Quizás porque es muy divertidísima hasta morir de risa. Es El jovencito Frankenstein. Sí, además, aquí no tenía como pareja cómica a Richard Pryor, pero encontró una réplica en el señor Marty Feldman que para mí es histórica. Además, el atrevimiento del señor Mel Brooks en el año 74 de rodar en blanco y negro, sí, señor, con muchísimos homenajes a las películas, a la película de Frankenstein de la Universal, con un humor brutal, metiéndote todo el rato referencias al sexo, juegos de palabras. Para mí el guión es genial, con unos diálogos surrealistas pero descacharrantes. Bueno, pues tienes ahí también a Peter Boyle haciendo de criatura. Y aunque la gente no se acuerde, por el reparto ronda un Gene Hackman haciendo de ciego. Ya ves. Que la gente no se quede porque no se acuerda y estaba por ahí Gene Hackman. Que también. Además tendría pelo y todo Gene Hackman. Bueno, o sea, el jovencito Frankenstein es una película. También. Quiero decir que no la haya visto todavía. Yo es una recomendación que hago. Es una peli terrible. Sí, porque es una película que has de ver una vez en la vida. Muy disfrutable. Con un humor que yo creo que nunca pasa de moda, es ese humor que puede perdurar, aunque la película le hayan pasado las décadas que le han pasado. Sí, porque además es un humor basado en el propio, digamos, monstruo de Frankenstein, que al fin y al cabo eso lo hace inmortal un poco también, ¿no? Sí, sí. Para cualquier tipo de generación. Frankenstein y por qué no Froderick, ¿no? Exacto. En fin. Yo la he visto varias veces, pero siempre en versión doblada. Sí. Y tengo pendiente revisarla en VO para pillarle bien a ver el tema de la es que versión esas, original. Yo creo que es de esas películas que todo el mundo la recordamos doblada. Porque en esa época era como se veían las cosas. Y recuerdo que el doblaje estaba muy bien, tenía muchos chistes de palabras, de pronunciaciones y tal, que estaban muy, muy bien. Pero yo también tengo ganas de verla. Un día de estos podríamos hacer una sesión especial y verla en versión original. Sí, no estaría mal. Ahora además, igual, esta es para ver en grupo, ¿eh? Quizás la repondrá en algún sitio próximamente. Ostras, ojalá. Debido al fallecimiento. De hecho, hay una, o sea, esta tarde han puesto un anuncio en Facebook que en cierta sala de Barcelona, ya estamos con los localismos, pero el 13, creo que es el 13 horas, estoy diciendo de memoria, y sabéis que mi memoria no es de las cosas más buenas que tengo. Vamos a hacer una transferencia. O sea, en cuanto a gusto fílmico tengo muy bien, pero de memoria muy mal. Pues lo que quiero decir es que el día 13 de septiembre hay sesión especial para socios de Fenómena, pero para los no socios tiene entrada por 3 euros y es sesión especial secreta de un film de... que yo creo que puede ser Wilder, sí. Que puede ser, que va a ser pero tiene muchos, es que es, no sé, no sé. Bueno, utilizaremos nuestros tentáculos para averiguar alguna cosa que, antes de que a mí personalmente el Expreso de Chicago me parece también súper resaltable, reseñable. Es una película que juega más también, tiene humor, pero es suspense y acción, y aparte de alguna escena que otra espectacular, sobre todo en la parte del final. No voy a decir sobre qué le pasa al tren al expreso este, pero que es muy expreso en sí mismo. Y yo quería comentar un par de datos más o tres de Gene Wilder. Concretamente, pues que sobre todo al principio de su carrera tiene una intervención en una película mítica, pero por la que no se le recuerda porque estaba de secundario, que es Bonnie and Clyde, la de Warren Beatty y Faye Dunaway. Él tiene ahí un pequeño papel que creo que acaba palmando, que es uno de los que la pareja dinámica... Pero vaya programa de spoilers que tenemos hoy, ¿no? Oye, estamos hablando de una peli que ya tiene... O sea, es del 67. Pero está recomendando a gente como yo que no la hemos visto. Bueno, pues quizás no lo va a... Posiblemente hiciera la película de Bonnie and Clyde antes de los productores, aunque son del mismo año. Seguramente sería antes, uh-huh, porque era menos conocido. Y luego también quería resaltar que yo tengo unos recuerdos así como fragmentados de niño de haber visto la versión en carne y hueso del Principito en la que participó el señor Wilder, que hacía de zorro. Claro, de zorro humano, de salía aquel con su cara. A ver, la peli no me acuerdo muy bien porque creo que la vi de muy chiqui. Pero la cuestión es que a mí, aparte de que el Principito nunca la he entendido muy bien, porque no es realmente una historia para niños, o sea, o yo no la veo así, o es para niños triposos, no lo sé, yo no lo era, y a mí me descolocaba el fucking Principito. Y la cuestión es que tengo grabada, a fuego, la imagen del Gene Wilder haciendo de zorro con su traje, que con un traje pues como de época, pero no vestido de zorro, o sea, me refiero que hacía como una especie de zorro figurativo, de teatral, podríamos decir. Y otra cosa que quería comentar es su participación en una de las películas colectivas, más colectivas, de Woody Allen, esa película que tiene posiblemente uno de los títulos más largos de la historia del cine, que es Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Donde al Gene Wilder lo tenemos en la historia del doctor que trata la zoofilia. No sé si os acordáis de la historia con la ovejita. Bueno, pues esa historia es la que coprotagoniza el señor Wilder y que pues también es muy reseñable, porque yo la primera vez que la vi, o sea, toda la película que es de sketches, esta película de sobre todo todo lo que usted quiso saber sobre el sexo de Woody Allen, es realmente una peli también a rescatar y un poco a revisar, porque realmente, o sea, tiene esa frescura de la época un poco setentera también, a pesar de que es una película sobre sexo, sobre todo se habla y se orbita sobre el tema del sexo, pero realmente tampoco hay tanto sexo. Es Woody Allen, o sea, ya sabéis que siempre hace lo que piensas que no va a hacer, y esto no es, esta película no es menos, ¿no? Y realmente pues tiene que una de sus historias cortas es muy divertida, aunque quizás todo el mundo se acordará pues de la escena de la eyaculación de la última, del último sketch de la película, donde todos los espermatozoides están esperando a salir de su testículo acojonados, como si estuvieran preparándose para un bombardeo o para una invasión tipo Desembarco en Normandía, pero con paracaidistas, ¿no? Pero bueno, revisarla si podéis, si no la habéis visto también, porque es una película que también... gracias a la participación de Gene Wilder, pues es una de las comedias míticas de esos años en los que este hombre pues tuvo ahí su top en la interpretación. Por cierto, también dentro de las películas que él dirigió, además de guionizar, está una película que yo creo que siempre ha sido minusvalorada, quizá porque arranca muy sosa y no empieza a coger ritmo hasta el final. Pero yo creo que es una película del año 75, que es el hermano más listo de Sherlock Holmes, que curiosamente la gente se pensó que Jim Wilder se lo había inventado, pero Arthur Conan Doyle habla algo de esto en alguno de sus relatos, sí. y que compartía tres de los protagonistas del jovencito Frankenstein, que eran precisamente el propio Jim Wilder, la Madeleine Kahn y el Marty Feldman. Y como es una película que empieza con unos gags un poco absurdos y parece un poco deslavazada y un poco con un ritmo soso, si no te esperas y tienes paciencia, te pierdes un rush final que yo creo que es divertidísimo. Y para mí es una película que, aunque no le quedó redonda, es reivindicable. Entonces, pues ahí queda dicho también. Con esto nos comemos el tiempo. Yo quería hablar de muchas cosas. De es películas verdad. De terror pequeñitas, de esas que no salen por muchos sitios, como Led Spray, como La Invitación, etcétera, etcétera. ¿De canal? No la he visto todavía de canal, pero ya hablaremos la semana que viene. La semana que viene podemos hacer un rush de esto así. Pues a ver si os veis Led Spray, os la podéis ver esta semana. Vale. Hombre, yo ya te dije que la tenía ganas de hace tiempo, pero pues ahora que ya, digamos, no tiene más remedio y que la vamos a pasar sí o sí por aquí, por los Porque además Led Spray puede abrir un debate. ¿Qué pasa cuando una película empieza como una película que te va poniendo en situación, con un terror psicológico, con flashbacks, no entiendes bien lo que pasa, te va situando, todo el mundo tiene secretos oscuros y la película puede romper hacia el gore o romper hacia lo psicológico y lo oculto? Hay gente que prefiere una vertiente y hay gente que prefiere otra. Claro. Y además el título... Curiosamente, cuando una película rompe hacia un lado o hacia otro, tiene sus detractores y tiene sus su gente que la apoya. A ver qué sale de ahí. A ver. Yo ya lo sé, entonces pues... Pero digo, a ver qué contra, qué versus puede salir, a ver qué las opiniones cómo se... O sea, pues os pongo deberes, a ver si os la podéis ver y... ¿Un versus entre tres cómo sería? ¿Tresus? Un tresus. A ver si hacemos un tresus con Led Spray la semana que viene. Película irlandesa de 2014 que fue a Sitges. Estuvo por Sitges, sí señor. Uh-huh. Nada, pues que sobre todo quería comentar lo de ebooks. Sí, que, es verdad. Que había un comentario del señor Virgo Gutiérrez que nos comentaba que los me gustas no son importantes. Pone, los me gustas no son importantes. Jamás le doy al botón y desde que os he conocido en el especial de Con Carne Videoclub no os he abandonado. Por cierto, hoy sí le he dado. Me gustaría decir que es verdad que no son importantes, pero es que si no le damos al me gusta, el buscador se nos pasa por el forro. Y cuando alguien busca un podcast de cine y pone cine de terror, no aparecíamos hasta hace dos días. Ya salimos, ¿no? Y es más, aparecían otros podcasts y empezás a darle a las siguientes páginas y se repetían esos mismos podcasts y no aparecíamos nosotros. Ahora ya salimos. ¿No será que pagan a Gus? ¿Eh? No lo sé. Pero ahora ya salimos. Y quería agradecer a la gente, pues eso, que ya salimos en los buscadores, que ya estamos más accesibles. Sí, el último programa tuvo un montón descubrir. De me gustas. O sea que no. El llamamiento ha debido hacer efecto. Fue el llamamiento y de 4 me gustas hemos pasado a 28, me parece. No sé. O sea, nos hemos disparado. Bueno, o sea, los anteriores que programas gracias. Ya tenían 15, sí, 16, 18 me gustas. La cosa está en que los tres anteriores, si bien el de Escuadrón Suicida y Cazafantasmas, ese tenía un montón de me gustas, los de después, los de agosto, bueno, sí, teníamos claro, cuatro, agosto, no, pero teníamos visitas, y no teníamos apenas me gusta. Bueno. Y la gente ha hecho me gusta retroactivos y ya está todo otra vez ahí, que da gusto de verlo, así que muchísimas gracias. Pues venga, que no tenemos tiempo para más. Exacto, que nos marchamos con otro de los cortes sonoros de Roque Baños en No Respires, concretamente, Let's Get Out of Here. Y decir que hacer 700 programas de un programa semanal no es fácil, que lo sepáis. Exacto, que busquéis más podcasts que tengan 600. Y conmigo menos. Valar Morghulis. ¡Motherfucker!